El Hospital Zonal Bariloche, Bocinas Culturales y Camino Abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en Camino Abierto. Conducido por todos los usuarios de Camino Abierto. ¡Arrancamos! Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma, rompe el cascarón. Libre la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Pero muy buenos días, 11 de la mañana, 2 minutos, arrancamos un nuevo Radio La Mariposa, el primer Radio La Mariposa de septiembre, hoy, miércoles 4 de septiembre. Y como la mayoría de los programas, arrancamos con datos del tiempo obtenidos de la gente del Servicio Meteorológico Nacional. Ellos toman los datos en el aeropuerto. Allí 3 grados la temperatura, 3 grados bajo cero la sensación térmica producto del viento del oeste a 35 kilómetros en la hora. Para lo que resta del día, anticipan una máxima de 8 grados para este miércoles. Por la mañana dice nevadas, para la tarde mayormente nublado, por la noche mayormente nublado. Para mañana jueves, 1 grado bajo cero de mínima, 6 de máxima. Nublado por la madrugada, por la mañana de mañana jueves, nevadas, anticipa el pronóstico. Por la tarde, lluvias y nevadas, y por la noche, lluvias y nevadas. Te reitero, una máxima de 6 grados. Para el próximo viernes, una mínima de 1 grado, una máxima de 6 grados. Cielo mayormente nublado es lo que anticipa para estos próximos 3 días el Servicio Meteorológico Nacional. Y arrancamos con las efemérides. Un día como hoy, un 4 de septiembre, sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. Año 1824, nace Anton Bruckner en Linz. El compositor austríaco fue uno de los más destacados sinfonistas del siglo XIX. Seguidor de Wagner, esto le costó ganarse la antipatía de la crítica vienesa y su figura se revalorizó recién después de su muerte. 3 misas, un Tedeum y en especial el ciclo de las 9 sinfonías, la muerte impidió que terminara la novena, marcarán la cumbre de su producción. Murió en 1896 en Viena. Un día como hoy del año 1907 muere Edvard Grieg. A los 64 años fallece en Bergen el compositor noruego Edvard Grieg. Había nacido en esa misma ciudad en 1843 y fue un representante del nacionalismo musical. Entre sus obras se destacan la música incidental para Peter Gynt de Ibsen. Un día como hoy, del año 1909, el nacimiento de Pepe Biondi. Nace en Buenos Aires, comenzó como artista de circo y después logró una amplia popularidad con su ciclo televisivo Viendo a Biondi en los años 60, con su galería de personajes de humor inocente. También hizo cine, falleció en 1975. Un día como hoy, del año 1921, nace Ariel Ramírez. Nace en Santa Fe, compositor y pianista, fue parte central del folclore argentino en la segunda mitad del siglo pasado. Compuso obras como La Misa Criolla y con Félix Luna, Navidad Nuestra, Mujeres Argentinas y Cantata Sudamericana. Fue presidente de SADAIC y murió en el año 2010. Un día como hoy, del año 1934, el nacimiento de Chico Novarro. Nace en Santa Fe uno de los grandes artistas de la música popular argentina, Chico Novarro. Vino al mundo como Bernardo Mitnick, fue parte del club del clan y ocasionalmente actuó. Cantó hits pasatistas como El Camaleón y El Orangután. Más adelante se encumbró como uno de los principales autores de boleros, con varios clásicos, Algo Contigo, Arráncame la Vida y Cómo. Sus temas románticos han tenido infinidad de versiones. Falleció Chico Navarro en el año 2023. Un día como hoy, del año 1957, aparece El Eternauta. Sale a la venta el primer número de la revista Hora Cero semanal, un hito en la historieta argentina. Era propiedad de Editorial Frontera, de Héctor Germán Oesterheld. Desde su primer número y hasta el 9 de septiembre del 59, se publica allí El Eternauta de Oesterheld, con dibujos de Francisco Solano López. La revista deja de salir en noviembre de 1959. Por sus páginas también pasaron títulos como Sherlock Time y El Sargento Kirk. La fecha de su aparición se recuerda en el país como el Día de la Historieta. Un día como hoy, del año 1967, el debut de los Leloutier. Con la edición de Il Musticisi, nace un nuevo grupo que combina humor y música. Gerardo Massagna, Jorge Marona, Daniel Rabinovich y Marcos Munstock fundan Leloutier. Un día como hoy, del año 1970, Salvador Allende gana las elecciones en Chile. Se impone por un margen de algo menos de 40.000 votos al derechista expresidente Jorge Alessandri. El Consejo ratificará su victoria. Así, el médico socialista se convierte en el primer presidente marxista que llega al poder a través de las urnas. Un día como hoy, del año 1989, adiós a George Simenon. A los 86 años muere en Luciana, Suiza, uno de los principales autores de la novela policial, George Simenon. Nació en Lieja, Bélgica, y su voluminosa obra fue escrita en francés. Creó El Comisario Maigret, al que paseó por 75 novelas y 28 relatos cortos. Un día como hoy, del año 2011, fallece León Rochitner. El filósofo muere en Buenos Aires, 20 días antes de su cumpleaños número 87. Había nacido en 1924 en Chivilcoy. Fue uno de los puntales de la revista Contorno, junto a los hermanos David e Ismael Viñas y Juan José Sebrelli. Se doctoró en Francia. Entre sus obras figuran Moral burguesa y revolución, Ser judío, Las Malvinas, de la guerra sucia a la guerra limpia, Las desventuras del sujeto político y La cosa y la cruz. Un día como hoy, del año 2014, muere Gustavo Cerati. Fallece en Buenos Aires 4 años y 4 meses después de haber quedado postrado por un ACV. Argentina celebra hoy el Día del Inmigrante y el Día de la Secretaria, así que el saludo para todos aquellos que nos están escuchando desde aquí, desde FM Los Coihues, se dice, 105.5, desde la radio comunitaria de Los Coihues. Arrancamos esta mañana con un trabajo que hicieron los usuarios de Camino Abierto. Recordemos, los martes por la mañana tienen preproducción del programa de radio y allí se suceden entrevistas. Ayer hicieron una entrevista a la Escuela Laboral, a las directoras y vicedirectoras de la Escuela Laboral. Compartimos dicha entrevista, la primera parte. Cuéntenos de la Escuela Laboral 6, en qué andan, qué objetivos tienen, cuáles son las principales problemáticas que tienen. Todo esto lo estamos grabando para el programa de la mariposa, que sale ¿cuándo? Mañana. Perfecto. En Los Coihues. Mañana en Los Coihues. Así que, chicas, adelante, empezamos. Bueno, buen día, ahora sí. Nombre, apellido. Mi nombre es Victoria Vázquez, soy la directora de la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 6, la Laboral 6, es de la modalidad especial. Para los que no saben, está la Escuela Especial 6, la Escuela Especial 19 y nosotros la Laboral 6. Bueno, bien lo que vos decías, el año pasado tuvimos muchas dificultades con el tema de transporte, recién en octubre, si digo bien, se regularizó un poco, así que tuvimos muy poca presencia de estudiantes porque hay que pensar que nosotros tenemos transporte en nuestra escuela porque viven por todo Bariloche, no es que viven cerca de la escuela los estudiantes. Este año el tema transporte empezó muy bien. Este año sí empezó el tiempo y forma, tenemos todos los transportes cubiertos, nos faltarían algunos que otros cargos, algunas cosas que seguimos ahí luchando, pero mucho mejor que el año pasado. El problema nuestro es que no tenemos escuela. Funcionamos en 3 edificios. Donde era 2 de agosto, pues yo creo que vos quizás se conocido. A la derecha. Sí. Claro. Se clausuró en motivos y edificios. Filtraban agua las paredes. Era una casa hecha talleres. Ahí funcionaban los 3 talleres. Ya, no sé. Y nos dieron un pedacito del espacio de Rucaché, Centro Cultural que pertenece al Ministerio de Salud. La Huelhue de Malvinas. La Huelhue. Ahí funcionan los talleres, que de 3 tenemos 2, porque todavía falta que nos acondicionen uno desde febrero. Y después, la parte pedagógica, tenemos a la mañana en Aitué, al lado del gimnasio Nehuencho en Frutillar, y a la tarde en el 97, ahí también en unas cuadras. Muy bien, usted elegido de Bariloche y van pasando por todos los barrios, ¿verdad? Vamos, porque vamos, no, ni siquiera que queda uno al lado del otro. No nos privamos de nada. Así que tenemos tres edificios. Es compleja la situación, la obra está totalmente parada. Después, bueno, tenemos nuestra escuela, se divide en tres orientaciones. Bueno, tenemos estudiantes, todos estudiantes con discapacidad. Adolescentes entre 13 y 21, 22 años. ¿Qué patologías principalmente? Intelectual, motora, sensorial, psiquiátricas también. Estamos teniendo muchas. Este año egresaron del especial 6, todo el grupo de multidiscapacidad. Y tenemos tres orientaciones en ambos grupos. Tenemos turno mañana y turno tarde, no tenemos comedor en nuestra escuela. Tenemos orientación de vida independiente, vida estudiantil y vida laboral. Bueno, ahí se van agrupando. Tenemos en total entre mañana y tarde 88 estudiantes. Nosotros tienen una articulación con tenemos la maestra de apoyo de inclusión, la MAI, nos llamamos a MAI, que va y hace, que acompaña. En secundario se trabaja más que nada quizás con los profesores, con la adecuación de contenidos. Pero sí, hay un seguimiento y en secundaria están las TAE, que son las técnicas de apoyo escolar. ¿Todos tienen problemas de salud mental? Tienen en discapacidad intelectual. Sí. Y después, bueno, la MAI, la que tenemos la MAI de la mañana, va, son motores, son discapacidad motora. Sí. Y a la tarde, no sé, Freí, la MAI, sí, MAI, no, la TAE para secundario, bueno, es medio. El sistema es como difícil, quizás para explicarlo tan rápido, pero sí, hay un acompañamiento y un seguimiento en la escuela. Hola, Radio Mariposa, hola Fabián, hola Raúl, un buen día, ¿cómo amanecieron? Espero que tengan un excelente martes, que lo pasen bien, que lo pasen productivo, y si trabajen poco leve. Bueno, les quería comentar que el sábado tuve una crisis de esquizofrenia, tuve que ir la ambulancia de la guardia a mi casa y me inyectaron en esa panda miligramos y dormí todo el día ayer. Me levanté solamente a tomar la pastilla y a acostarme y tomar la pastilla y acostarme de nuevo. Y quería preguntar un tema de, fuiste tú, de Ricardo Arjona y no me acuerdo la cantante. Canciones solicitadas por los usuarios para Angie. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, sin un culpable aquí. Fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada. Caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del camino. que soy y del que tú quisieras. Queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. De arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfrazó el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, si quieres insistir, fuiste tú. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Radio Mariposa es una radio genial. Radio La Mariposa lo escucha todo el mundo, es genial. Radio Mariposa es expansión. Es como mi segundo hogar. Radio Mariposa es para todos los fans que la escuchan todos los días. Radio La Mariposa es el verbo. Radio Mariposa es alegría. Radio La Mariposa es la pasión de Argentina. La Radio Mariposa es información, entretenimiento y diversión y linda. Seguimos compartiendo la segunda parte de la entrevista que hicieron los usuarios de Camino Abierto en el taller de radio a la Escuela Laboral número 6. Segunda parte. ¿Cuáles son los talleres? Tenemos talleres, nuestros talleres que en realidad se llaman espacios de experimentación y práctica. Nosotros le decimos los talleres porque no son talleres de oficio, ¿no? Son talleres de experimentación y práctica. Tenemos cocina, artesanía y teníamos carpintería, que bueno, en estos momentos no estamos teniendo como espacio físico. ¿Le gusta lo que hacen? Sí. Un montón. Vamos a escuchar lo que hacen. Qué bueno. Viste que es como hacer un postre y que lo comés la sabrosía y te gusta. Claro. Totalmente. Eso. Exacto. Es como el postre. Es así. No hay nada peor que comer algo que uno no quiere, ¿viste? O trabajar de lo que no nos gusta. Claro. Es lo mismo. Mimi levantó la mano, te pregunte nomás. ¿Hace muchos materiales? Materiales en la escuela tenemos pocos. ¿Cómo? ¿Necesitamos materiales? Siempre necesitamos materiales. En general nos autogestionamos y generamos ferias, ventas de pizzas, venta de budines, para generar plata y con esa plata comprar materiales para los talleres o para los espacios de pedagógicos. La feria funciona un montón. El año pasado se hacía como cada tanto y la armamos como proyecto institucional. La feria se hace una vez al mes porque es lo que sustenta casi todo. Tema materiales, también tenemos un inconveniente, por ejemplo, de tenemos un proyector, tenemos luces, tenemos demás cosas, pero hay, la organización diaria es lo conflicto, un gran conflicto, porque necesito las luces. ¿Cómo? Yo vivo en el kilómetro 13. Y yo en Discord y 9 de julio. Tengo una mano levantada, vamos por orden, a ver. ¿Y ustedes a dónde hacen los talleres? ¿Dónde trabajan? Los talleres están en Nahuel Buey. En Nahuel Buey, en el espacio de cerca de mi casa. Claro, cerca de tu casa entonces, mira. Sí, tengo un colectivo justo que me deja... ¿El 84? El 84. Sí, está a la cuadra de la escuela. Ah, qué bueno. Muy bueno lo que hacen. Muchas gracias. ¿Ayudan a personas con problemas psiquiátricos? Tenemos estudiantes con patologías algunas, sí. Pero en realidad la mayoría son con discapacidad. Continuamos con la entrevista, no nos dispersamos. A ver, sigo preguntando. ¿Cuál identificaría como las principales problemáticas que tiene la escuela laboral 6 hoy, 2024? Tres. No, tampoco me di 40 que debo. La más grande es la falta de edificios. La falta de un espacio propio. Poder trabajar todos juntos en un mismo lugar, y eso genera otras problemáticas que tienen que ver con los materiales, con la comunicación, con poder cubrir los grupos, repartir el personal. Bueno, es como que la gran problemática es el edificio. ¿Quién le gusta más de su problema? Sí, yo pregunto. Muy bien, venga, siéntese. A mí lo que más me gusta de mi profesión es trabajar y hacer actividades con los estudiantes. Generar proyectos, que los conozcan, que conozcan la comunidad. Muchos pasan de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, y creo que la escuela es el lugar donde nosotros tenemos la posibilidad de sacarlos más afuera, que conozcan nuevos espacios, lugares. ¿Quién le da los materiales para los chicos? Los buscamos nosotros. ¿No le ayuda la municipalidad o el Estado? No, materiales. A ver, el Estado provee lo que es merienda y desayuno. Sí, ¿por medio de qué? ¿Del PNUD? De comedores. De comedores. De comedores. Del Consejo Provincial de Educación. Después, lo que es material de librería, por decir así, resma de papel, el tóner, es solo para la secretaría. Porque funciona la secretaría, que es todo el tiempo papeleo. Nada más. Algo más que nos ven después, bueno. Los materiales de limpieza para los PCA, para el personal de servicio de apoyo. Pero los materiales para las actividades de los chicos las generan la Hola Raúl, ¿cómo andas? Bien, vamos para ir a campo y vamos a comer chivo para comer, vamos a comer asado. Después para el nuevo vamos a la playa a festejar. Gracias, Raúl. ¿Quién vive allá en Mar del Plata? ¿Tiene familia? ¿Cómo se llama? Heladera, tía Heladera y tío Norberto. Muy bien, le mandamos saludos desde acá de Bariloche. Saludos tía. Hola, mi radio escucha. Hola de nuevo Fabián, Raúl. Quería decir que el viernes tuvimos el festejo de los cumpleaños del mes de agosto. Cumplieron Dalila, Martín y Mirta. Y trajeron una torta re grande. Martín trajo una torta re grande. Se ve rico, pero nunca se va a comer torta, yo me tuve que ir a trabajar. ¿Y la torta de qué era? De dulce de leche, de coco y la porcita de maicena. Hola, mi nombre es Gastón, un saludo para todos los radio oyentes y de la radio Mariposa, y quería pedir un tema para Catupecu Machu para toda la audiencia. ¿Cómo dice el tema? Y lo que quiero es que pises en el suelo. ...11 de la mañana, 23 minutos hasta las 13... ...seguimos haciendo Radio La Mariposa... ...desde aquí de FM Los Coihues 105.5... ...desde esta radio comunitaria... ...en un ratito nos comunicamos con Misiones 75... ...allí está Sebastián Carapeza con usuarios... ...la primera ronda de usuarios de Camino Abierto. Mientras que uno anclaba a otro sin medir... ...cambió la forma adecuada y se fue... Soy un pago por ir y venir, siempre hay un cierre cerrado, lo sé. Abro el costurero, busco y salgo a descoser, y que si quiero voy, decime lo mejor y lo peor, deja que yo me entero. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. lo que quiero es que pises sin el suelo. Nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 11 de la mañana, 27 minutos, una mañana fresca en la ciudad. Vamos a ver si hay alguien allí en Camino Abierto que nos esté escuchando. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Una mañana de miércoles fresca, pero divina. Raúl, ¿cómo estás? Estela, ¿cómo están? Buen día en este miércoles 4 o 5. Hoy es 4. Miércoles 4, bueno, se terminó agosto, ya es un montón eso, ¿eh? Exactamente, el primer programa de septiembre. Bienvenido septiembre, primavera, bueno, todavía no, pero bienvenido septiembre. Un mes de un montón de cosas, acá estábamos repasando las efemérides, la cantidad de cosas que se nos vienen en septiembre. Bueno, vamos a tener un montón de temas, no nos vamos a aburrir, Raúl. Tal cual, no nos vamos a aburrir. Aguante Argentina, me dicen por acá, víspera del partido. ¿Cuándo juega Argentina? Mañana, ¿verdad? Mañana jueves contra Chile. Sin Leo, sin Fideo, no sabemos quién va a ser el capitán, pero igual, ¿eh? Aguante igual. Entre eso, sin Messi también. No juega, Messi está lesionado. ¿Sale? El barco. Hablé con Leonel Mejaloni, yo, Bueno, hablando de los efemérides y las cosas que van a venir, acá tengo una compañera llamada Angie, vos la conocés muy bien, que quiere hablar y que quiere también relatar y saludar acerca de un efeméride. Se las paso para que la salude. Perfecto. Hola, Radio Escucha, hola Angie, buen día Radio La Mariposa, buen día Raúl. Quería contar que hoy es el día de la secretaria. Y quería contar también que el miércoles pasado fui en reunión con los médicos de mi hijo, le dieron el alta, pero con los acompañantes, y esta mañana empezó una actividad, pero no me acuerdo cómo se llama. Así que hasta asistimos, remo y natación, y el miércoles hoy, a la mañana no me acuerdo cómo se llama. Buenísimo, Angie, nos alegramos de que esté mejor. Y quería saludar a Pedro, a Hugo, Meli, con un tema de amigos. Dale, buenísima. Gracias, Angie. De nada, Raúl. Bien, seguimos acá con la mesa de noticias y de novedades. Tengo una compañera de Maquinando que también quiere saludar con su risa característica y comentar una actividad que va a haber hoy al mediodía en la que ella va a ser parte. Con ustedes, Carmen, para todo el mundo. Hola, buenos días, profe. Buen día. Qué raro que no te presentaron como Carmencita. Ah, Dios, ya se olvidaron de mí. Ya creciste, sos Carmen ahora. Dice el pollo está enojado conmigo, por eso me quita muy bien. ¿Cómo eres, profe? Muy bien, Carmen, no estoy solo, ¿eh? Mirá quién te va a saludar. Buen día, Carmen, ¿cómo va? Fabián. No. Raúl. ¿Quién habla ahí? Raúl. Ah, pero ¿quién estaba hablando recién? Ah, Fabián. ¿Quién estaba hablando recién? A ver, te saludo otra vez. Fabián. No. No, buen día, Carmen, ¿cómo va? ¡Ah, Estela! Sí, Estela. ¿Cómo anda, Estelita? Muy bien, me escapé un ratito de internet para estar con ustedes. Ah, qué bueno. Bueno, profe, le cuento. Sí. Hoy, miércoles 4 de septiembre, a las 12, hay una marcha, sobre que se va a hablar de pensiones y jubilaciones porque no lo quieren aumentar y entonces están tratando de que lo aumenten el sueldo, así que va a haber una marcha para los que quieren ir ahora a las 12. Patricia Franco mandó una invitación. Nosotros, como yo con Pamela, voy a bajar a las 12, así que voy a estar ahí con Patito Franco. Muy bien. La marcha es para los que están jubilados, los futuros jubilados. Sí, para abuelos, son de abuelos porque son todos de abuelos los que están ahí en el. Exactamente. La marcha es contra el veto presidencial. Exactamente, sobre para que lo quiten. Sí, además por eso, Carmen, las que tienen jubilación por vejez, por invalidez y no me acuerdo cuál es el otro tipo. Claro, también para las no contributivas. A mí ya me lo habían dicho hace un mes y ahora sí. lo informó el gobierno también, que no tienen ni obra social, ni acceso a beneficios, ni nada. Es una pensión, es un sueldo muy mínimo que no alcanza para nada. Sí. Así que creo que todos tenemos los mismos derechos. Al profe Raúl por acá. Le decía que una abuelita fue al banco a cobrar y le dice el chico, abuela, ¿qué viene a hacer? Le dice, vengo a cobrar la menstruación. Abuela, perdón, creo que se equivocó. Debe ser la pensión. No, hijito. Vengo a cobrar la menstruación porque me viene una vez al mes y me dura 5 días. ¿La entendió o no la entendió? Se entendió. Esa era el chiste que le quería decir porque le digo un poco la mañana. Bueno, pero entonces era eso y bueno, imaginando todo bien, terminamos la receta chiquita ayer, la entregamos a Tierra Mestizo, ahora vamos a empezar a producir delantales para el medio octubre, que tenemos nuestra invitación el 26-27 de octubre, así que tenemos que vender nuestras cosas si Dios quiere, y los chicos de cerámica también, de carpintería también, así que vamos a tener muchas ventas y invitaciones tenemos. Muy bien, Carmen, contarle a la gente a dónde tiene que concurrir para, por ejemplo, si quiere hacer alguna vestimenta para su empresa, ¿a dónde tiene que concurrir y con quién tiene que hablar? Bueno, tiene que venir acá en Misiones 75, puede hablar con la señora Patricia Franco, o si no, con mamá, con María y Carmen, sí, pregunten si ya van a contar, o con Pamela, la señorita Pamela, que hace poco está, pero tiene una tortita muy linda, y atiende muy bien a los clientes igual, ¿eh? Así que ella va a estar en mi lugar si yo no estoy más. Perfecto, Carmen. Gracias por la información. Pues yo también me llamo Julio también acá. Te falta todavía, Carmen, te falta. No me quieren dejar que me vaya de camino, me quieren salir atada ahí. Así que no, bueno, todo bien, gracias a Dios acá. Acá algunos compañeros, claro, que no teníamos el trabajo, estamos acá. Están Dani, Pamela y yo, porque Gloria no viene. Anda un poquito enferma, Gloria. Está en la fe. Bueno, profe, un gusto de haberlo escuchado, que tenga un hermoso día, feliz igual. Gracias, porque Carmen. Que está saliendo helado, pero hay que aprovechar. Muchas gracias, después, Carmen. Bueno, acá le doy con el señor Tino. Perfecto. Hola, oyente, ¿cómo andan, gente? ¿Todo bien? Buen día, Tino. El 17 es mi cumpleaños. El 17 es tu cumpleaños, falta una semana, o 2 semanas, Tino, muy bien. Sí. Muy bien. Ojalá que la pase bien. Seguramente la vas a pasar bien, Tino. Bueno. ¿Todo bien, vos? Todo bien, Tino, todo bien. Una alegría escucharte por la radio. Ah, bueno, igualmente. ¿Quién más está por ahí, Tino, en la ronda? Pásame con el pollo para saber qué otros usuarios hay ahí en camino. Bueno. Gracias. Bueno, vamos con la última persona que quiere hablar en esta ronda, si dejamos lugar para los temas. Mimi, te saluda Raúl y Estela del otro lado. ¿Qué querías comentar en esta radio de La Mariposa? Hola, Raúl, hola, Estela. Buen día, Mimi. ¿Cómo anda? Muy bien. Yo quería comentar que estaba yendo hoy en la radio, y como no puedo venir porque fui a amiga, se cayó la moto y me estoy cuidando. Ah, bueno. A veces no vengo, a veces vengo. Muy bien, hay que cuidarse, Mimi. Pues si cayó la moto, se recupera cuando le corre más. y la hija se cayó de la moto, comenta acá Mimi, y que ella la está cuidando. Entonces a veces diga que no puede venir porque quedó bastante dolorida. La hija se cayó con una piedra ahí en el barrio San Francisco, lo comentaba fuera del micrófono. Camila, ¿se llama tu hija? No, Lorena. Lorena, ahí está. Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo. ¿Querés pedirle un tema a Lorena dedicado? Sí, Lorena. Un tema de los Dinos. Dale, ahí lo buscamos. Bien, perfecto, entonces nos quedamos escuchando el tema, volvemos en un ratito, si le parece. Perfecto, gracias Sebastián. Buena, ¿listo? Raúl, quisiera escuchar Seducirán. Thank you. las filas y los barcos anclados en mares helados. Nena, este invierno fue malo y creo que olvidé mi sombra en un subterráneo. Era Serú Girán en la mañana de Radio La Mariposa. 105.5 FM Los Códigos hasta las 13. Seguimos haciendo este programa de radio. Compartimos ahora la tercera parte de la entrevista a la Escuela Laboral 6. ¿Creen que existen suficientes articulaciones entre las organizaciones e instituciones que trabajan discapacidad o adicciones o...? No, mira, justamente ayer ¿hay un entramado así sólido o se juntan de repente por, no sé, cuestiones puntuales que suceden? Sí. No, estaría buenísimo tener una articulación sin que tenga que ponerle nombre y apellido, ¿no? Digo, que sea una articulación en base a, uh-huh, o en pos de, pero generalmente por algo, por alguien, por alguna situación. Justamente ahora que se acercó la salita, viste, que te comentaba antes, la de Ojo de Agua de Nahuel Huev, se acercaron ellos por el tema de este plan de vacunación y quedamos ya para el otro jueves tener una reunión para empezar a trabajar con la salita del barrio, que nos parece fundamental, ¿no? Muchos estudiantes se atienden ahí, pero sí, nos falta articulación, sí, nos falta tiempo. También tenemos una escuela con muchos emergentes y hacer estos espacios más sólidos, creo que es un trabajo que hay que proponérselo y ya he trabajado mucho. Internamente nos falta articulación. Pero bueno, el tema del espacio, si vos tenés. Porque a ver, son tres edificios, uno se comparte la mañana y la tarde. Después tenés una la mañana y una la tarde. O sea, son dos edificios por turno. Es muy difícil generar reuniones. Encuentros entre nosotras, porque tratamos de dividirnos y cubrir las dos sedes. O sea, ya entre nosotras, entre Dire y Vice y el equipo técnico, que es asistente educacional y trabajador social, es muy difícil poder coordinar. Pero bueno, hacemos lo que se puede. Bueno, no. Perfecto. ¿Tienen un ratito más para presenciar la entrevista acá, compañero? Ah, vale. Bueno, chicas, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Escuchen la Radio de Mariposa, donde se habla de sobre teatro, todo lo que se hace en Camino Abierto, no lo pierda. Es todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Buen día, mi nombre es Roxana, quiero pedir un tema de Tinta Roja a mamá. Este es un homenaje que nosotros, Tinta Roja, quisimos hacer, dedicado al ser que nos dio la vida, con mucho amor para vos, mamá. Tú siempre estás en tu mente, vivo siempre. Siempre estás que ya no soy un niño, para ti yo aún lo seré. Tu bebé querido, que de tu vientre un día salió, y siempre estás. Tú me cuidas como un niño, mami, siempre estás. Y aún de grande tú me retas con razón. Viejita querida, sos toda mi vida, gracias por ser grande como sos. Mami, ay, cuánto te quiero. Mamá, sos mi mundo entero. Si yo río, tú te ríes, si lloro, tú lloras. Mamá, hoy es tu día, tu gran día, señora. Mamá, mamá, hoy es tu gran día. Yo te regalo mi vida, te quiero. Vivo siempre, mami, siempre estás. Y aunque ya no soy un niño, para ti yo aún lo seré. Tu bebé querido, que de tu vientre un día salió, siempre estás. Tú me cuidas como un niño, mami, siempre estás. Y aún de grande tú me retas con razón. Viejita querida, sos toda mi vida, gracias por ser grande como sos. Mami, ay, cuánto te quiero. Mamá, sos mi mundo entero. Si yo río, tú te ríes, si lloro, tú lloras. Mamá, hoy es tu día, tu gran día, señora. Mami, amor verdadero. Mamá, sos un ángel caído del cielo. Mamá, mamá, hoy es tu gran día. Yo te regalo mi vida. Nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 11 de la mañana, 49 minutos. Viajamos a Misiones 75. Viajamos a Camino Abierto. Allí está Sebastián Carapeza con otra ronda de usuarios. Hola Raúl, hola Ángel, ¿cómo andan? Hola Salamari. Con un tema de un tocar de amigos, y quería comentar que como está bien, y quiero pedir gracias a todos los que hablaron por él, y bueno, estoy contenta con mi cosa, porque ya se le da a tu hijo y se me tiene feliz. Así que bueno, te pasa, hermano. Dale, gracias Angie por contarnos eso. Tengo un pedido de tema antes de Arnaldo. A ver, ¿cómo estás? Te saluda Raúl del otro lado. Quería pedir un tema, Víctor. Te saluda la audiencia y se me lo juego. Hola, soy Víctor Hugo y Sharon. Quiero escuchar un tema de Damas Gratis. ¿De quién? De Damas Gratis. Damas Gratis, hijo. Perfecto, ahí buscamos Damas Gratis. Mi papá y mi mamá. ¿De cómo se llaman? Nerva García y Miguel Ángel Cerrón. Perfecto, bueno. Ahora sí, hemos hecho la ronda. Acá Mimi vuelve a pedir su tema de rock que pidió ayer. Perfecto, ahí le vamos a pedir a Raúl encarecidamente que pase el tema. Y acá tenemos a un músico, que es el último de la ronda, que quiere contar porque tiene un instrumento nuevo a mano. Arnaldo, te saluda a Raúl Estela del otro lado para que nos saludes y les cuentes qué novedad trajiste y qué tenés entre las manos. Buen día, Arnaldo, ¿cómo va? Hola, Raúl. Buen día, Arnaldo. ¿Qué tiene, Raúl? ¿Cómo andan? Muy bien. Está lindo el día por allá, ¿no? Hermoso. Está lindo, pero muy fresco, Arnaldo. Muy frío. Acá está lindo, no hace tanto frío, ¿eh? Claro, ahí al lado del calefactor está hermoso. No, yo no estoy cerca del calefactor. Estoy al lado de una pared acá que está saliendo para el lado del baño, el pasillo. Ah, mirá. No me gusta estar muy cerca del calefactor a mí. Está bien. ¿Y qué tenías para contarnos? Tengo una Mónica linda acá. ¡Epa! Que me la fiaron. ¡Qué bueno! Y tengo 15 días para pagarla, ¿no? ¿15 días para pagar? Y si llega a los 15 días, la tengo que devolver. Y bueno, me quedaré sin armónica. No, yo creo que vas a conseguir la plata, ¿eh? Sí, con ayuda de alguna señora que tengo conocida, puede ser. No estoy nunca seguro porque yo en el bolsillo de ella no estoy. Claro. Así que, bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿y suena? Sí, es linda, pero después la voy a tocar. No hay que terminar todo de hablar. Bueno, en la próxima salida. Bueno, la tocaré entonces, pero... lo que pasa es que tiene muy poquito tiempo lo que dan y voy a ver si la puedo devolver y me tendré que conseguir una de dos bandas y un charango. Eso, el charango que te habían prometido. Sí, y bueno, y lo voy a tener que comprar porque no le he visto al muchacho que me lo comprometió. Así que porque sale como 16 lucas sale el charango. Claro. Voy a ver si junta la plata esa cuando cobre la pensión, y si no, me la aguantaré. Yo prefiero la guitarra no la puedo meter porque es media incómoda para uno, tiene que colgarla, tiene que afinarla. Entonces el charango no, porque el charango tiene 12 cuerdas y por ahí al medio, por ahí se despeña, por ahí no. Y la guitarra no, porque la guitarra toma un poquito de aire y ya se enferma. Enseguida se desafina. Claro. Y el charango no, porque el charango es igual que la acordeón una vez que agarró un vuelo no se desafía más. Yo prefiero la armónica, Yo prefiero mil veces un acordeón. Más fácil de llevar la armónica. No, porque la armónica te cansa la lengua y los pulmones. Y el acordeón no, porque el acordeón tiene pulmones afuera. Claro, pero si es grande el acordeón te cansa la espalda, porque es pesada. Y ya estoy acostumbrado. Si yo el otro día estuve tocando ahí en la casa de un amigo y me dieron ganas de llorar. ¿Y sí? Porque hace cuenta que tenía la media que me fanaba. Arnaldo, ¿estás Rosita por ahí? Sí, escucho. ¿Estás Rosita por ahí? ¿Está Rosita? No sé. Ah. No, ni idea tengo. Bueno. No está. Acá dicen que no está Rosita. Ah, bien. Bueno. Bueno, te paso con Angie que está apurada. Bueno, gracias. No, pero déjalo ahí. Bueno, voy a tocar un poquito y ya. ¿Sí? Perfecto, dale, te escuchamos. Bueno. Eche para mi amigo que está allá, que tiene el negocio de los códigos. Las lengas. Se llama Pedro. Sí, el dueño de las lengas. Sí. Sí, que nos escucha todas las mañanas. Sí. Es un gran amigo que tengo yo. Perfecto. Pedro, entonces. Bueno, sí. Bueno, gracias, sí. Bueno, gracias, gracias a vos, Arnaldo. Gracias. Bueno. Y le avisamos a Mimi que esté escuchando porque sale la canción que ayer pediste, Mimi. A ver si era esta. Hola, Raúl, voy a pedir tema de rock. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Qué tema va a pedir? ¿Cuál de rock? Rock que pasa por la tele. Bueno, pero ¿de alguna banda en particular o la que quiere Raúl? Los Rolling Stones. Los Rolling Stones. Ahí está, los Rolling Stones. Con un poquito de ayuda para Mimi, los Rolling Stones. La canción Satisfacción. Del mediodía, seguimos haciendo hasta las 13 Radio La Mariposa, y como te contábamos hoy a la mañana, teníamos visitas aquí en el estudio. Está Estela Maris con nosotros. Estela, buen día. Buen día, Raúl, a los compañeros que están en camino, Sebastián, y a toda la audiencia. Me he escapado un ratito de entrenos entre los tiempos de rehabilitación, así que lo que más cerca tenía hoy para llegarme era acá, a los Coihues, a la radio. Muy bien, gracias. De paso le hago un ratito de compañía a Raúl. Gracias por la visita. De nada, es algo que me gusta hacer. ¿En qué andan tus trámites? ¿En qué andan mis trámites ahí? En veremos. En veremos. En veremos. Pero teóricamente hay un viaje. Sí, sí, pero... Bien. Y más allá de los trámites, sí, sí, sí, me tengo que ir porque me avisaron de un problemita de salud que de mi hijo, así que prefiero ir a verlo ahora y no cuando sea más tarde. Muy bien, muy bien, muy bien. Y les quiero agradecer a Rosita, Omar, Gloria, Oriana y a la otra Estela, sí. junto con Gabriela Casal y la señora Mirta Elvira, fueron el viernes a ellas, excepto Estela, los demás participaron de la ronda de lecturas en el micrófono abierto sobre que se trataba de escritores barilochenses. Allí en la biblioteca Alfonsín. Exactamente. Lo felicito por atreverse a ser parte de esa aventura que es muy linda. Uh-huh. Todos autores barilochenses. Exactamente. Todos los textos que hemos leído eran de autores barilochenses. Mira qué bueno. ¿Eso sucede todos los...? El último viernes de cada mes. Ahora la próxima va a ser el primero de noviembre. Uh-huh. Perdón. De octubre. Me equivoqué. No tengo bien las fechas. Ah. Sí sé que la de cuentos de terror no va a ser el 30 de octubre, sino va a ser el primero de noviembre para llevarlo a día viernes. Bien, pero se hacen los últimos viernes de cada mes. Exactamente. Bien. ¿Y todavía no sabes la temática del último viernes? No, además en esta no voy a participar, así que... las actividades que tengo que tenemos en la biblioteca de acá a fin de mes, he pedido no participar por esto, que tengo ese viaje ahí colgado y... No quiero comprometerme a algo que no puedo cumplir. Perfecto. ¿Y te acordás que te tocó leer el viernes pasado? El viernes pasado elegí un texto que se llama El ciclo de Mónica, a ver si no confundo los nombres, Torrescourt. Mónica de Torrescourt. Sí, uh-huh. Era un poco, no tanto un trabalengua, sino que una repetición de palabras que me centraba mucho la atención en el libro. Claro, pero, hay diferentes formas de escribir. Sí, y esto de tanta repetición de palabras, no me acuerdo bien, pero los días grises, los días... No me acuerdo. Los atardeceres grises, los atardeceres amarronados, los atardeceres, era todo un juego de palabras que si uno los relaciona es parte de la rutina de la vida de uno mismo. Claro. Cada día es un ciclo. Eso, lo que se agregan son adjetivos y el sustantivo es siempre el mismo. Exactamente. Muy bien. Y otra de las compañeras, que es nacida acá en Bariloche, leyó un texto de Marie Dardiregen, si no me equivoco el apellido, sí. El Sonrisal, que es de un personaje barilochense. Exactamente. Sí, sí, que lo conocíamos todos porque caminaba por las calles y siempre andaba con esa sonrisa. Así es. Sí, sí, sí. Yo lo había leído en el justamente buscando un texto y ahí me acordaba. Cuando empezó a leerlo, Susana, me acordé del texto. Bien. Llega muy bien. ¿Y esas reuniones tienen mate, tienen tortas fritas? ¿Qué tienen? Ay, prohibido para mí. Claro, claro. La celiaquía no te deja compartir algunas cosas. Y somos dos en el grupo que tenemos el mismo problema, así que... Bueno, pero se llevan su comidita aparte. Sí, si queremos, sí. Claro. Pasamos 2 horas prácticamente cuando nos juntamos para preparar textos, para hacer ensayos de voz, de expresión, la pasamos muy bien. Y también aprenden el manejo del micrófono, porque eso es con micrófono abierto. Sí. Muy bien. Esta Bárbara que nos asiste también. Claro, una sillita, micrófono abierto... Y los concurrentes se van turnando de a uno para sentarse en la silla a leer. Está buenísimo. Estas últimas veces optamos por dejar la silla de lado. A mí me es más práctico esta reparadita. ¿De pie? Sí. Mira, buenísima. Y pero, cada tanto se suceden músicos también, ¿no? Si se puede incorporar música, le incorporamos música. Claro, recuerdo que en alguna de esas lecturas fue Juanjo Miraglia y Carlitos Casalla. Sí, acompañarlos. Bueno, Juanjo fue en varias oportunidades. En una fue la que ahí me pegó un poquito porque yo me la había preparado muy, muy bien a un tono gauchesco. Era para el Día de la Tradición. Claro. Y yo me la había preparado muy bien. Y al tener la musiquita de fondo, mi mente se desconcentró. Ah, mira. ¿No te ayudó? No me ayudó. Y me dicen, ¿por qué no avisaste? No, es que me tengo que adaptar. Mi cabeza se tiene que adaptar a todo. Muy bien. Porque si me presto para cumplir algo, entonces quiero hacerlo bien y como es debido. Y no porque tenga un pequeño entorpecimiento, pedir. No, es más, después en Parques Nacionales, en la sede de Parques Nacionales, cuando leímos también Medio Ambiente, que nos acompañó Cintia Alvarado. Sí. Sentía la musiquita, la flauta, pero no le llevé el apunte ahí. Bien, te concentraste. Exactamente. Muy bien. Me concentré en mi mar de encenos. Muy bien. ¿Y ese día de camino quiénes fueron? ¿De camino? Sí. ¿Gloria? Gloria, Oriana, Rosita, Omar Vidal y Estelita. Buenísima. Son cada vez más usuarios de camino que concurren a esas jornadas de lectura. Sí. Está buenísimo. Bueno, ¿algo más que quieras contarnos? Sí. Un tema un poco, bueno, es algo de la realidad de Bariloche y de muchos lugares de Argentina, más que todos los lugares más poblados, el tema de los alquileres. Alquileres. Por un lado, que con este nuevo gobierno que se ha disparado todos los precios, que cada propietario prácticamente cobra lo que se le ocurre, pero me parece que es un poquito fuera... Abusivo. Abusivo que cobren en una cama, en una habitación compartida, 220.000, 260.000 pesos. Compartida. Por mes. Compartida para dos o para cuatro personas. Uh-huh. O que pidan por un monoambiente de 400.000 pesos para arriba, y hay unos que para una persona piden más de 800.000 pesos por un monoambiente. Sí, era lo que contaba ayer Candy. En un rato vamos a escuchar, sí, a Candy, que nos estaba contando justo eso ayer, y ella decidió irse a un hostel. Sí, yo ayer conseguí un lugar ahí en el Frutillar, pero para mí no está a mi alcance, porque mis gastos, y ahora que yo tengo un gasto más elevado en comida, compro lo mismo. Lo que pasa es que tengo que buscar lo que tiene el sello de libre de gluten, entonces esos productos ya son más caros. Exacto. Entonces, no estoy en condiciones para pagar un alquiler de 220.000. ¿Por una cama compartida? Por una cama o por lo que sea. Es ilógico. Uh-huh. El que tal vez alguien lo pueda llegar, pero los jubilados, los pensionados, la gente de que tiene sueldos bajos, nos es imposible acceder a eso. Yo me estoy buscando un lugar para irme. Yo en la casa de Estela estoy muy bien, muy cómoda. Lamentablemente se han dado situaciones que me obligan a tener que irme de ese lugar. No, a mí no me preocupa la cuestión de lo que pago o lo que no pago de alquiler en el lugar, en ese departamento. A mí me preocupa la forma en que estoy siendo tratada por otras personas. Entonces, sí o sí, me tengo que ir. Y al precio los precios que están pidiendo o lo que cobran, porque uno ya no sabe si es qué es lo que quiere cobrar el propietario o si es un precio ya eso. Claro. Tan Descontrolado los precios. Descontrolado la situación. Entonces, creo que todos tenemos derecho a vivir donde queremos y a estar donde queremos y como queremos. Y que nadie nos puede decir, no, usted acá no puede vivir, usted se tiene que quedar a vivir en el lugar donde se crió o lo que sea. A mí es, yo pasé por esa historia hace muchísimos años, que un empleado municipal de mi pueblo me dijo, mire, si a mí se me ocurre que usted no viva acá, en el terreno de mis padres fue que me lo dijo, si a mí se me ocurre que usted no viva acá, usted se tiene que ir de acá. No, creo que cada uno es dueño de vivir donde uno quiere. Yo estoy acá en Bariloche por una cuestión de salud. No había pensado, Bariloche era entre los lugares que a mí me pensaba que podía venir, pero lo tenía prácticamente descartado y terminé aterrizando acá hace 2 años. Ajá. Pero opté por quedarme acá. Nadie me obligó. Claro. Pero así como mucha gente va a mi zona, en San Luis una vez el gobernador se quejó que no iba a hacer más los festivales porque la gente va para los festivales y ahí empieza a buscar un lugar y se empieza a querer quedar y de allí hay problemas con alquileres, con las compraventas de terrenos. Mucha gente en San Luis hay muchísima gente de la ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, que va a comprar terrenos y los usan la temporada y después los ponen en venta. Claro. Entonces, para evitar un poco toda esa, tener esos conflictos, más que todo a la hora de cobrar impuestos también, no quería que se tener ese movimiento de gente más que todo en los festivales. Ahí en mi zona pasa exactamente lo mismo. Recordemos que es Colonia Carolla. Colonia Carolla, Jesús María. El festival se hace, el festival de Doma y Folclore se hace la primera semana de enero. Recibe gente de todo el país. Y muchos de los que van para el festival y yo los he visto repartiendo los currículum. Y en ningún momento le dije, no, para, porque busca, si usted se busca un trabajo que no es de acá y los que somos de acá no tenemos trabajo. Claro, la mano de obra local. Exactamente. Cada uno tiene el derecho a vivir y a trabajar donde quiere, pero que nos corran por los valores de los alquileres. Sí. Ya se nos va de las manos. Y no es de ahora, digamos. No, la crisis habitacional en Bariloche viene desde hace años. No solo en Bariloche, en las grandes ciudades y también. Y los sucesivos intendentes mucho no han hecho o mucho no han podido hacer por eso. No, y acá porque es una ciudad turística. Lo mismo pasa en algunos lugares. Yo que vengo de Córdoba, pasa lo mismo en Carlos Paz, en Mina Clavero, ahora se hizo grande Nono, Villa Dolores, que agarraron la fama del turismo y cobramos a nivel turismo, no nos importa si la gente vive acá o no. Exacto, debería haber un precio para el residente y un precio para el turista. En algunas cosas lo hay, pero en muchas otras no lo hay. No lo hay. Exacto. Ahora, espero que acá no haya alguna divergencia también con la gente de Gendarmería, como pasa ahí en Jesús María y en la colonia. Jesús María tenemos la escuela de Gendarmería y muchos de los que tienen casas para alquilar, ahora se frenaron un poco, porque los está controlando tanto los municipios como la misma escuela. Uh-huh. Pero hace un tiempo, no, esos son gendarmes, ganan bien, cosa que no es tan así. Claro. Y le arrancamos la cabeza con el precio del alquiler. Total, ellos lo pueden pagar. No, pero ellos tienen su vida. Muchos de los gendarmes, de los gendarmes, los que van a la escuela, los futuros cabos y demás que pasan por la escuela, son gente que vienen de regiones pobres, de Salta, de Formosa, de Misiones, y todos ellos mantienen a sus familias. con ese sueldo que les paga la escuela de gendarmería, mantienen a sus familias, a sus padres. Exacto. Lo mismo pasa con los que emigramos hoy, que es el día del inmigrante. Mucho pasa con lo mismo, con los que están afuera, que se van afuera, que tienen una posibilidad de tener un mejor trabajo y tratar de ayudar a los que quedan en la casa, más que todo, si son personas enfermas o jubilados. Es así. Bueno, Estela Maris, esperamos que el viaje programado salga, que llegues a ver a tu hijo, que esté todo bien allá. ¿Y te parece que nos vayamos con una canción que pidió Víctor Hugo? Vamos. Nos vamos con Damas Gratis y nosotros elegimos la danza de los mirlos. Gracias, Estela, por la visita, ¿eh? Gracias a ustedes. Como ustedes saben, yo no soy ningún login ni cheto. Hace varios años que escucho cumbia, no sé. Vamos a hacer ahora un himno nacional de la cumbia y ahí tiramos la remera, ¿está? Comienza así, de esta manera, y dice así, pará. Manito bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigüe. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Hola, soy Juan Manuel Garnica. Quisiera pedir un tema de Trueno a cualquier lección. Esto es real, gangsta love. Love. This is real gangsta love, love. Esto es real gangsta love, love. This is real gangsta love, love. Esto es real, my. This is real love gangsta. Solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Lo tiene, pero eso no lo gasta. Menos en ustedes que no le da la nafta. Prefieren mi estilo vieja cual a blockbuster. Le doy one look como un rasta. Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín, yendo hacia tu fantasy. Oh, baby, what you want from me? Tell me what you want to be. Only real gangsta shit. Baby girl, esto es real gangsta love. Te lo doy, pulirón, pulirón. This is real gangsta love. Pa pa pa pa, un disparo al corazón. Esto es real gangsta love. Ella viene de hood con azúcar bom bom. This is real gangsta love. She don't need the gun, my, let's get it done. Esto es real gangsta love. Mami, yo te doy mi corazón, vándalo. Toma to, gástalo. ¿Qué tú tienes para mí? La mami chula de Bron provocó el apagón. Le dijo a su novio que su relación se acabó y se quedó callado, huh, como papado. Quiere que la lleve pa' las Islas Galápagos, huh, yeah. Esto es real, cansa ya. Cansa, girl, cansa ya. Lo mueve así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal. Mami, tú cuánto vamos a hacerlo real. Cansa, girl, cansa ya. Lo mueve así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal. Esto es real gangsta love. Te lo doy, pulirón, pulirón. This is real gangsta love. Pa pa pam pam, un disparo al corazón. Esto es real gangsta love. Ella viene de hood con azúcar bombón. This is real gangsta love. She don't need the gun, mate, let's get it done. Esto es real gangsta love. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. 12:25 del mediodía, nos quedamos hasta las 13 haciendo Radio La Mariposa como todos los miércoles, este primer miércoles de septiembre. Y tenemos visitas en la mañana de Radio La Mariposa. Está con nosotros Lilian Contamagna, que nos va a contar un poquito más acerca de la fiesta de la palabra. Se viene la fiesta de la palabra. Lilian, buen día. Hola, buen día. Gracias por invitarme. Yo estoy acá con mi compañero de Letras Barilochenses, Víctor Bebel. Víctor, buen día. Buen día, muchas gracias. Yo soy Víctor Lebel, vecino del barrio, vivo acá a la vuelta de la radio. Mira. Y nos va a acompañar en la entrevista Estela. Estela. Que a la vez somos compañeros del voluntariado de lectores de la biblioteca Alfonsín. Exacto, recordemos que queda ahí al lado, pegadito al lado de la llave, la biblioteca Alfonsín. Bueno, Lilian, contanos. Bueno, se viene la fiesta de la palabra. Se viene la fiesta de la palabra, que está pensada para del 6 al 9 de noviembre. Bien. Y tiene el lema Marí-Marí tendiendo puentes. Marí-Marí es el saludo ancestral mapuche. Bien. Se está elaborando el flyer. Significa Marí-Marí son dos manos que se saludan, enfrentadas. Bien. Por lo tanto, 10 dedos Marí, 10 dedos Marí. Sí. Y se agregó tendiendo puentes justamente porque a través de la palabra, la expresión artística, podemos transmitir nuestras emociones, nuestros sentimientos. Estamos pensando en lugares, entre los que estamos participando en la organización. Uno de los lugares confirmados es el Puerto San Carlos. Creo que el SCUM todavía no está definido. Y las bibliotecas populares barriales. Está Aimé Painé, la biblioteca Karilafken, que está acá atrás de la radio. Está acá, claro. Y la Escuela Municipal de Arte La Llave. Muy bien. ¿Qué haremos en el puerto, por ejemplo? Habrá exposición y venta de libros. Pensamos hasta las 18, con el motivo de que no se interfieran las actividades planificadas. Perfecto. La grilla todavía no está definida. Bien. ¿Va a haber lectura en vivo de algún material? Suponemos que sí. ¿Y algún autor va a estar para las firmas? Exactamente. Por ejemplo, nosotros que pertenecemos a Letras Barilochenses, vamos a tener nuestros libros en exposición. Hasta las 18 en esos días, en el puerto. También tenemos pensado, todavía no lo organizamos, pero sí, como Letras Barilochenses, hacer una de las tertulias que hacemos mes a mes. Muy bien. En vivo. Genial. Para el público. Algo que está acostumbrado Estela a hacer los últimos viernes de mes ahí en la biblioteca. Sí, sí, pero lo que ellos hacen de Letras Barilochenses es que una vez al mes, un sábado o un domingo, en algún restaurante, en algún café, ellos leen y después dan un micrófono abierto también a la participación de la gente. Está buenísimo. Víctor, que es integrante, podría ampliar un poco más. El vecino, a ver. El vecino. Contanos un poco más. Bueno, ya contaste bastante vos. Todavía no sabemos mucho todas las actividades, pero siempre se agregan otras formas de manifestación de la palabra. Hay canto, hay otro tipo de actuaciones. Probablemente también sea sede la Casa Bachmann, que es la casa de la Asociación de Artistas Plásticos de Bariloche. Y bueno, se están esperando un poco cuál es la propuesta de cada uno de los integrantes. Bien. También va a haber presentaciones de libros. Casi todos los integrantes de Letras Barilochenses van a presentar algún libro. Y siempre hay más que todavía yo no conozco, pero claro. Va a haber otras presentaciones. Con respecto al puente y al Mari Mari, supongo que Mariluán va a estar presente. No sabemos todavía. Estamos en la organización. Ah, bueno, es una buena para invitarlas para que ella cante en lengua. Estamos hablando de todavía con la Municipalidad de Cultura, está contactando con instituciones, individuos especialmente invitados para que participen. Perfecto. Ojalá también pueda estar el FER, el Fondo Editorial Rionegrino, presente. Creo que también va a estar. También sí. Se va a hacer un concurso, como todos los años en la Fiesta de la Palabra, se hace un concurso para los colegios, en base al lema, en los colegios secundarios, se hace un concurso, y en el momento de la fiesta se hace la entrega de los premios. Por eso se lanza con tiempo de anticipación. Bien, ¿y van a ser qué? ¿Cuentos cortos el del concurso? Sí, acá yo tengo más o menos sintetizadas las bases. Es para escuelas secundarias en tres categorías, el sub-15, sub-18 y adultos. Bien. Entonces, vamos a entrar a las escuelas invitando para que participen, presentando las bases. Y tienen que enviar los trabajos a Fiesta de la Palabra msscb@gmail.com. Perfecto. Pero esto lo vamos a confirmar más adelante. Recordá la fecha en que se hace. fiesta de la palabra estéril. Se hace entre el 6 y el 9 de noviembre. Bien, tenemos tiempo entonces. Sí, hay tiempo. Y para el concurso termina la presentación de los cuentos de las escuelas participantes el 18 de octubre, para dar tiempo a hacer la selección por el jurado, ¿no? Muy bien. ¿Y esos cuentos tienen una temática o pueden ser libres? Creo que es de temática libre. Mejor. Sí. Sí, mejor. Mejor. Mejor. Aparte de contarnos todo esto, yo te voy a entrar con unos libros. Yo entré con unos libros, y sí. Esos, y esos libros quieren ser leídos, porque me está diciendo ahí la carátula que quiero que me lean, quiero que me lean. Bueno, yo tengo varios libros presentados y algunos libros ya de ellos no los tengo más. Pero les voy a leer uno de... que me queda uno, Peregrinando dos. ¿Sabes, Raúl, que a mí todavía me está girando en la cabeza los textos que ellos han leído, las experiencias que han tenido para el 24 de marzo del 76? Claro, exacto. Eso no lo traje para leer ahora. No. Les voy a leer algo cortito. Se llama La Hora Rosa. Muy bien. Hay días en que vemos un mismo paisaje con la ceguera o la torpeza que da la tonalidad de lo oscuro, de lo ignoto y de lo que atemoriza. Y no nos permitimos entonces penetrar en ese bosque, en ese lugar, y menos aún en esa casa, aunque la curiosidad nos invada para develar el misterio. Es como cuando los niños perdidos en el bosque encontraron la casita de chocolate. Ustedes conocen esa historia. Con el paso de las horas se azula el horizonte y hay olor a azufre y trementina en el aire del anochecer. Pesadillas y noches de insomnio, de esas que nos atormentan con crueldad y se reiteran. Otros días, otros instantes pueden ser captados cuando nuestro humor ha cambiado. La llamo la hora rosa, cuando pasada la tarde el sol empieza a declinar. Entonces vemos un bosque de profusa arboleda con todos los matices de verdes y marrones. La casita solitaria reluce en un claro. Las paredes son muros rosas, franjas naranjas y sombras violáceas de delicadas líneas. Las aberturas de un tenue oro viejo. Todo nos invita a ingresar. Un jardín de lilas rosas se ha cubierto de una música celestial, anticipando el tiempo de reposo, de ensueños, de fantasías. En ese instante penetramos abriendo de par en par las puertas de la magia y de la imaginación. Es el instante en que las cuerdas de la brisa son un concierto de arpas y guitarras. Los sonidos de un violín son la música de un arroyo cantarín que no vemos, pero intuimos. La miel de esas flores todavía atrae a un sinnúmero de colibríes y abejorros, y la casita es ya una arquitectura de chocolate, de turrón y de azúcar. Siento el sabor dulce en mis papilas y me dispongo a descubrir un sueño premonitorio en un panorama de aguas traslúcidas y calmas que apenas se mecen con el roce sutil de alas danzarinas. Hora rosa de gorjeos almibarados y un pentagrama en clave de sol. Muy bien, para los que recién nos sintonizan aquí en el 105.5, acaban de escuchar a la propia autora, Lilian Costamagna, leyendo un fragmento de uno de sus libros. Lilian, muchas gracias. Bueno, parecía apropiado porque acá hay muchas casitas encantadas que tienen esa magia. Exacto, y es parte de las cosas que nos perdemos en la cotidianeidad, de no quedarnos contemplando los diferentes colores de la naturaleza cuando va pasando el tiempo. Y es verdad, bueno, los fotógrafos buscan los atardeceres, ¿no? Para sacar muy buenas fotos por eso, por la calidad de la luz que hay al atardecer. Claro. Gracias. Y los amaneceres no se quedan atrás. Exactamente. Tienen un color ocre bastante parecido. Y acá Víctor también tiene algo para leer. Adelante, Víctor. Pensaba leer otra cosa, pero acá busqué algo para... Porque vos pediste lo de marzo no, y... No, yo no lo he pedido, sino que siempre me quedó la historia, la vivencia que ustedes han tenido. Uh-huh. Yo en ese tiempo tenía apenas 6 años, así que... Claro, yo tenía 10, tampoco tanto, ¿viste? Pero... Yo tenía más. Igual, uno tiene esas memorias, ¿no? Sí. Y entonces, yo había escrito para este año, en marzo, y memoria para el voluntariado, este pequeño texto que dice, ¿de qué hablamos cuando decimos memoria? Porque no es lo mismo la memoria que nos cuentan que la que está grabada en nuestras células. Ese miedo que respirábamos desde el inconsciente colectivo y condimentaba el café con leche del desayuno mientras Ariel Delgado desde Radio La Colonia y la corbata bien ajustada para ir a salir hacia el colegio. En los 80, Rucci era la caja de ritmos de Charly García, que algo nos cantaba. Pero en los 70... fueron los 23 agujeritos de la Traviata de Bagley. Si no está en tu memoria, buscarás en Google. Los vinilos de Silvio sobre el Winco, escondidas y a bajísimo volumen, rebeldía de adolescentes que jugaban tontamente a desafiar la vida. Palabras prohibidas, susurros temerosos, pensamientos peligrosos. Libros quemados o enterrados, palabras que decían otra cosa como una jerga carcelaria, miradas cargadas de sentido que expresaban lo que la boca no podía gritar. Sí, entonces hablamos, escribimos, cantamos en parábolas. 40 gotas de Patalgina para digerir lo que te tragaste en la cena, otra parábola. Cuando no había eficientes algoritmos que vigilaban nuestras redes sociales, escuchábamos la respiración del tercero en el teléfono de Baquelita. Parafraseando a Charlie, es necesario escribir de nuevo una vez más. Mama, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Se emociona. Sí, se emociona. Y sí. Son textos, bueno, él a lo que comenzaba leyendo, él, no es la memoria que nos cuentan, sino la vivencia de las memorias. Las vivencias. Sí. Y, bueno, nosotros éramos chiquititos en ese tiempo. A medida que fuimos creciendo y sacándonos las vendas, toda la realidad fue otra. Exactamente, y nos paseó por las músicas, porque nos paseó por Charly García, nos paseó por Silvio Rodríguez. Está buenísimo el texto. Bueno, muchas gracias. Después le puedo leer alguno más de acá, más de nuestro barrio y ¿sí? nuestra vivencia. Sí, sí, cuando quieras. ¿Vamos intercalando? Dale, vale. Nos quedamos con otro texto de Lilian, entonces. O tuyo o de alguien, a ver. Sí, Tango Ajedrez, que es mío también. Y creo que me queda un libro nada más. Ah, mira. Se llama Mariposeando. De larva a oruga, a ninfa, a crisálida, a mariposa multicolor, he fisgoneado en un alfalfar y en los campos de margaritas. He visto tanta belleza en mi largo andar. He mutado en mariposa nocturna para pasar inadvertida en los rincones y en el submundo de las escaleras. He vagado en torno a sitios ignotos. He leído sonetos, he escrito odas y elegías y he viajado en canciones. Me he camuflado para huir de las fumigaciones y las toxicidades en un enjambre de mariposas. ¿Mariposario? No me gusta ese sustantivo colectivo porque me suena a laboratorio aséptico y frío. En un corte y una quebrada, en giro y contragiro, hemos bailado un alegro molto e vivace o un vals de las mareadas. Y aún perduramos. Y aquí estoy. Estamos todas mariposeando, pispiretas de caprichos y aficiones. En una elegía, mariposearé tu alma soñadora y seguiremos volando, soñando, para no terminar pinchadas con el alfiler asesino del entomólogo. Muy bueno, muy bueno. Y tiene que ver con Radio La Mariposa, porque nuestro programa se llama Radio La Mariposa. Por eso la elegí, por así eso. Que, muchas gracias, Lilian. Nos hizo recordar a alguien de la tele también. También, exactamente, también. Bueno, Lilian, recordá entonces las fechas en las que está prevista la fiesta de la palabra. Sí. Y algunas cositas que se puedan ir adelantando. 6 al 9 de noviembre. Muy bien. Y también estamos organizando, por ejemplo, el miércoles 17, en Radio Nacional, vamos a estar también promocionando la Fiesta de la Palabra, porque en vivo participará la Orquesta Municipal. ¿Mm? Y un ex tallerista de Camino Abierto, Carlos Francese, con su música. Exacto. Con su música. Nos llegó información al respecto y ese día aparentemente no vamos a poder ir a presenciar porque va a ser tanta la cantidad de músicos que va a superar la capacidad de la radio. Entonces, justamente sin público, dice. Exactamente, sin público. Solo los que vamos, se invita a participar a los escritores que quieran adherir a la lectura de cuentos y poemas. Muy bien, muy bien. El vecino quería leer un último poema. No sé si es poema. No, no es poema. Se llama Vuelo. Bien. La sensación intensa a la altura del estómago comenzó justo al sentir el ruido de la tela del parapente embolsando el aire y el subsiguiente tirón del arnés que me elevó por los aires. Se disipó casi de inmediato cuando dejé de mirar las piedras debajo de mí y dirigí la vista hacia el frente. Ya había tenido la experiencia de distintos medios de elevación, visto fotos de mi barrio tomadas con un dron y recorrido el territorio con las imágenes satelitales de baja definición del Google Earth. Pero en nada se parecía a la vivencia de sobrevolarlo. Es algo que no se puede transmitir en palabras, solo se puede experimentar por sí mismo. El piloto que iba a mi espalda descubrió con pericia una térmica y con ella empezamos a girar elevándonos por encima del cerro. Pensé que muy pronto se iba a dirigir hacia su lugar de descenso habitual en la base del cerro, pero nos encaminamos hacia el lago Gutiérrez. Divisé mi barrio y quise mirar mi casa desde arriba, cosa que se me dificultaba bastante ya que los árboles se ven mucho más grandes desde arriba. De pronto la encontré. Me resultó extraño verla con tanta nitidez, ya que soy bastante chicato. Sin embargo, noté que veía de una manera muy especial, algo así como mirar por un tubo, un centro muy definido y todo el campo fuera de foco. Inicié una inclinación leve de mi cuerpo hacia la izquierda, pero manteniendo las alas extendidas casi horizontales, y comencé a describir un amplio círculo. Promediando el giro, divisé a cierta distancia la presencia de otro cóndor. ¿Cómo otro cóndor? ¡Tengo alas! ¿Dónde está el piloto? Me dirigí hacia la cima del cerro, descendiendo en un suave planeo. Me afirmé a las piedras con mis fuertes garras y plegué las alas. O los brazos. Creo que hurgué con el pico las plumas desde mi pecho hacia el ala izquierda. Mi mano tomó un objeto debajo de la axila. Abrí los ojos y miré el termómetro. 38.7. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, nos dejó pensando. Sí. ¿Era un cóndor realmente? Bueno, Lilian, muchas gracias por la visita. Al vecino, muchas gracias por la visita.

Compartíamos la música de Vilma Palma de Vampiros desde la columna Rosarina. 12.55, estamos llegando al final de otro de los programas de Radio La Mariposa de hoy. Que hayan tenido un muy buen programa. El saludo para los usuarios que ya nos están escuchando allí en Misiones 75. Ya está llegando la comida. Nos vamos hoy con un pedido de María, que pidió un tema de Sergio Denis. Que tengan una excelente semana. El próximo miércoles aquí vamos a estar. Hola Raúl, feliz septiembre, que la pases lindo. Quisiera que me pases el tema mañana de Sergio Denis, estaré un poco loco. Bendiciones y que sigas adelante, pum para arriba. Te queremos. Que llevo adentro mi tiempo, quiero aprender a cuidarte. Quiero amarte y no perder un instante. Quiero quererte sin trama, sin miedo, con un amor verdadero. Quiero